Floor 6. Raulo, Randy. Si me quieres odiar, mujer, lo puedo hacer. Yo te quiero olvidar, lástima nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te va, va a volver. Si me quieres odiar, mujer, lo puedo hacer. Yo te quiero olvidar, lástima nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te va, va a volver. No te saco de mi mente, mi amor, desde adolescente. Te creía porque no vi maldad en tu mirada inocente. Pero me equivoqué, aparentemente no era lo que yo visualizaba en mi mente. Juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo quiero conocer. Juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo quiero conocer. Y me enredé contigo sin conocerte. Son cosas del destino, sé que estás consciente. Conmigo fuiste mala. Si me quieres odiar, mujer, lo puede hacer. Te quiero olvidar de ti, más nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te vas, vas a volver. Si me quieres odiar, mujer, lo puedo hacer. Yo te quiero olvidar, lástima nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te vas, vas a volver. Juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo quiero conocer. Juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo, baby, dime qué te hice mal. Si en la cama te lo hago bien, tu cuerpo no se puede contener. Si ya voy por el ombligo a punto de llegar a mi lugar favorito, donde se me olvidan todos tus delitos. Yo te como y pa' atrás se te viran los ojitos. Te vas y me adora tu totito. Odiame o quiéreme. En tu juego atrápame y envuélveme. Dime que soy el único, baby, engáñame. Miénteme, mujer, la mente, dañame. Tú juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo quiero conocer. Juega conmigo, lo puedes hacer. Lo que hay dentro de tu cuerpo quiero conocer. Lo puedes hacer. Yo te quiero olvidar, lástima nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te va, va a volver. Si me quieres odiar, mujer, lo puede hacer. Te quiero olvidar, de ti más nunca saber. Con el tiempo todo en su lugar va a caer. Y estoy seguro que si te vas, vas a volver. Randy no está loca. Raúl Alejandro. Bla, bla, bla, bla. Randy no está loca. Tú estás loca. De una nota 2021. Ay, súbele el delay, José.